Shalom a todos mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Algunos que son nuevos, dentro de los que nos acompañan aquí en internet e incluso aquí en la congregación, pues ya se acerca el tiempo en el que se vienen a celebrar las primeras tres fiestas. Nos está describiendo la Escritura tres fiestas o tres tiempos señalados del Padre. Tres fiestas señaladas del Padre en las que se hace santa convocación. En algunos lados de donde hemos acudido se nos menciona que ya estas festividades no se tienen que celebrar, que ya estas festividades ya no se tienen que llevar a cabo. Cuando la Escritura nos está diciendo eso, ellos prácticamente agarran lo que está mencionado ahí en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 13. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh. Escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yod-Heh-Vah-Heh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahí nos está mencionando cómo es que el Poderoso mismo les dice, no me traigáis más vano presente, vuestras fiestas ya las aborrezco, ya no quiero saber más de ellas. Por este tipo de versos, es que nos mencionan que ya el Poderoso ya dejó estas fiestas, ya no quiere que se celebren. Esta es su base para decir, ya no tenemos nosotros por qué andar celebrando las festividades. Pero en realidad todo tiene una consecuencia, pues si nos está mencionando aquí, que Él les está diciendo, en el verso 13, leamos nuevamente el verso 13, desde el verso 12 les dice, ¿quién demandó, quién les pidió esto de vuestras manos cuando venéis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es una abominación, las lunas nuevas y los sábados, el convocar asamblea, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. ¿Quién se las pidió, quién las demandó de sus manos? Si yo les preguntase a mis hermanos, ¿quién fue el que se las pidió? ¿Quién les pidió los presentes? ¿Quién les pidió los sacrificios? Si él mismo se los está pidiendo, entonces, ¿por qué él mismo les está diciendo? ¿Quién se los pidió? ¿Quién se los pidió para que me traigan este vano presente? ¿Quién fue que se los pidió? Les está diciendo el Poderoso. Si Él se los hubiese pedido, entonces Él los hubiera aceptado. Pero Él no se los está pidiendo. Por eso es que le está hartando. Por eso es que lo tienen totalmente fastidiado con esas cosas. Con sus lunas nuevas, con sus días de reposo, con sus sábados, con todo eso lo tienen hastiado. ¿Por qué lo tenían hastiado? ¿Quién se los está pidiendo? Mientras que nos está diciendo aquí, ¿quién se lo pidió de sus manos? En Oseas capítulo 2 hace la misma expresión. Oseas capítulo 2, versículo 10 y 11. Y 12. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gusto, sus fiestas, sus lunas nuevas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Hasta ahí. Ahí les están mencionando una vez más, yo voy a hacer Voy a hacer que concluyan vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas, vuestros sábados, todas vuestras festividades. Yo voy a hacer que terminen. Cuando cualquiera de las personas revise estos textos, ¿qué nos dice? Ya no quiere que se celebren las fiestas. Ya es de todo eso. ¿No fue lo que les dijo Israel? Eso es lo que expresan, eso es lo que mencionan. Que por cuanto están estos textos aquí, dicen, ya no hay que celebrar festividades. ¿Pero qué nos está diciendo la Escritura? ¿Por qué motivo les está diciendo esto? Oseas capítulo 1, verso 1. ¿A quién le está hablando? Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice que nos está hablando en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Los mismos reyes de los cuales nos está hablando Isaías en su capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Los mismos reyes, mismo tiempo en el que están profetizando tanto Isaías como Oseas, porque tenían el mismo conflicto. Esos dos profetas fueron enviados a Israel y profetizaron en contra de Judá. Israel, al mencionarles, yo estoy harto de sus lunas nuevas, de sus festividades, de todo lo que hacen, me son una abominación. Y dice que está hablando en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Por qué les está diciendo, no me traigan más vano presente? ¿Quién se los pidió? Porque si se lo estuvieran llevando los sacerdotes sí. A ellos sí se los pidió, a ellos les dijo, ustedes son los que me van a traer todas las ofrendas. Pero entonces, ¿quién era el que estaba haciendo eso? Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo del 1 al 4, del 1 al 5, por favor. En el año 26 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. ¿Ahí quién estaba ofreciendo sacrificios? Nos dice el verso 3. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas hizo su padre Amasías. Con todo, los fueron quitados. ¿Para qué eran estos lugares altos? Estos lugares altos eran altares, que se levantaban en todos los montes de Israel, debajo de todo árbol frondoso. Se levantaban a ofrecer sacrificios a los ídolos. Por eso es que el Señor se está enojando. A estos les está diciendo, con todo eso los altos no fueron quitados. Que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfume en los altos. E incluso el Señor hirió con lepra al rey. A pesar de que el pueblo llevaba estos sacrificios, el Señor hirió con lepra al rey. ¿Por qué lo hiere con lepra? ¿Cuál fue el motivo que lo haya herido? Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Elohim,

santos delante del Señor. David elaboraba los altares y hacía él mismo los sacrificios. Y el Señor mismo no le miraba con desagrado. Y por causa de que este rey lo hacía, todo el pueblo lo miraba. ¿Qué sucede cuando el que comanda, dirige, hace las cosas inadecuadas? Simple y sencillamente, viene el Señor y reprende. Mas sin embargo, si no pasa nada, entonces el pueblo se confía. El pueblo siente que está bien. Y como siente que está bien, entonces lo empiezan a practicar también, hasta el momento en el que llega el reclamo. David hacía estos altares. Segunda de Samuel capítulo 24, verso 24 en adelante. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yod-Heh-Vah-Heh mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Yod-Heh-Vah-Heh y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Yod-Heh-Vah-Heh oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahí dice que incluso por consecuencia de que David sacrificó a estos animales, entonces cesó la plaga en Israel. Dice que el mismo David edificó este altar, en el cual sacrificó a estos animales. Levantó un altar e hizo sacrificio de paz. Y el Señor se aplacó contra la tierra y cesó la plaga en Israel. Todo esto lo miraba el pueblo. ¿Qué diferencia vemos entre esto que estaba haciendo David y lo que estaba haciendo allá este Usías? Pues dice que a Usías, por cuanto entró en el templo del Señor y quiso ofrecer un perfume que no le era a él indicado, entonces el Señor lo rechazó y le trajo lepra a su carne. En cuanto lo vieron los sacerdotes, le dijeron, tú no puedes estar aquí. Esto no te corresponde a ti. Esto no te corresponde a ti, sino a los sacerdotes. De esta manera le está describiendo cómo es que en los días de este Jotam, Acaz y Ezequías, les está reclamando con respecto a las festividades. Y lo podemos ver. Vamos nuevamente al segundo de Reyes. Versículo, capítulo 15, versículo 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Menahem, hijo de Gadí, sobre Israel 10 años en Samaria. Ok, usted me dice hasta dónde me detengo. Leo nuevamente el 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Menahem, hijo de Gadí, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Yod-Heh-Vah-Heh en todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria. Ahí le está mencionando cómo es que este rey reinó en Israel y dice que no se apartó del mal que hizo su padre Jeroboam. ¿Qué hizo este Jeroboam, mis hermanos? ¿Por qué nos está citando en Israel lo que se hizo? ¿Qué hizo este Roboam? ¿Qué hizo este Jeroboam? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando cuáles fueron los pecados de este. Al mencionarles que les levantó dos altares, uno en Dan y el otro en Betel. Con tal de que los hijos de Israel ya no fueran a adorar y llevar a sus sacrificios a Jerusalén, sino que ahora se los presentaran a estos ídolos, para que el pueblo llevara sus sacrificios a estos ídolos. Es de lo mismo que nos está mencionando con respecto a este rey de Israel que anduvo en todos los pecados de Jeroboam. Como anduvo en todos los pecados de Jeroboam, entonces anduvo ofreciendo sacrificios a estos altares que había levantado este rey. Por eso es que les está reclamando el profeta Isaías. Porque no solo hacían mal los sacrificios llevándoselos a los ídolos, sino que también al Señor, el mismo pueblo, se los estaba ofreciendo, lo cual era indigno. Los mismos reyes se los estaban ofreciendo al Señor, y eso es lo que no le agradó. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 1 en adelante. En el año 16 de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Elohim, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró el Elat para Edom. Ahí nos dice en el verso 4, asimismo sacrificó y quemó perfume en los altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Esto es en los días de Jotam. Vemos que también en los días de Usías, así también en los días de Ezequías. Esto era lo que estaba sucediendo, por eso es que el profeta Isaías les está reclamando. Les está diciendo, vamos nuevamente a Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Hasta ahí. Versículo 11, 11 al 13. ¿Para qué me sirve, dice Yod-Heh-Vah-Heh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vuestra vana ofrenda, el incienso mes abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahí le está mencionando precisamente por qué. Por cuanto estos, los que estaban haciendo todos estos sacrificios eran los reyes, era el pueblo, gente a la cual no se les había pedido. Por eso les está diciendo, ¿por qué me traen más vano presente? Ya no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. ¿Quién se los pidió? ¿Quién les dijo que me lo trajeran? ¿Quién les dijo que me trajeran todas estas ofrendas? Y por esta causa es que les dijo, van a concluir vuestras fiestas, vuestros días de reposo y vuestras lunas nuevas, por esta misma causa. Por esa misma causa les está diciendo ahí en Oseas. En Oseas también les está describiendo, por cuanto le diste a tus amantes todo esto, yo te voy a entregar en manos de tus amantes. según lo que está mencionando en Oseas capítulo 2, versículo 11 al 13. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, todavía no termino el verso. Ahí no se... Fernando, que se iba atrás de sus amantes. ¿Quiénes son sus amantes, mis hermanos? Ezequiel capítulo 16, ahí nos vienen registrados quiénes eran sus amantes. Ezequiel los capítulo asirios, 16, los egipcios. Versículo 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Continúa, por favor. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado. Y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. ¿Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando cómo levantó sus altares y fornicó con los asirios, con los caldeos, con los egipcios, con los filisteos. Con cada uno de estos dice que fornicó. Y le dijo el Señor, yo te voy a entregar a tus amantes. ¿En qué momento la entregó? ¿En qué momento le entregó a sus amantes? A Israel, ¿en qué tiempo la entregó a sus amantes para que la destruyeran? Porque es ahí cuando hizo cesar sus lunas nuevas, sus días de reposo. Lo que está prometiendo en el profeta, se lo cumplió. ¿En qué momento le hizo cesar sus lunas nuevas, sus días de reposo? ¿En qué momento los entregó a sus amantes? Porque ahí se los está prometiendo. Yo los voy a entregar a sus amantes para que los destruyan. Los voy a poner como enemistad contra ti. Acuérdense, mis hermanos. Los asirios conquistaron a Israel. En el año 722... descendieron los asirios y conquistaron a Israel. Es ahí cuando le están mencionando que se los entrega a sus amantes, según lo que está mencionando, Segunda de Reyes, capítulo 17, es ahí donde se cumple su palabra, es ahí donde los entrega a su amante, Asiria, y Asiria los destruye. Los destruye, es ahí donde hace cesar sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, los hace cesar, concluyen ahí, pero por cuanto son destruidos. Reyes capítulo 17, versículo del 1 al 6. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Halá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra el Señor su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron. Esto que nos está mencionando aquí, que por cuanto Israel cometió todos estos pecados, llegó a Siria. En el año 722, esto se encuentra incluso en la historia universal. En el año 722 llega a Siria y conquista Israel. Ahí hace cesar sus fiestas, sus días de reposo. Todo concluyó ahí. Pues totalmente destruido. Y a Judá le está prometiendo lo mismo. Le está diciendo, yo voy a hacer cesar todas tus fiestas, tus lunas nuevas y tus días de reposo. Esto vino a suceder un tiempo después, en el año 606, cuando llega Nabucodonosor y conquista la tierra de Judá. Entonces hizo cesar todas sus fiestas, sus lunas nuevas. Como lo menciona aquí en Segunda de Reyes, capítulo 24. Capítulo 25, versículo 1 en adelante, mi hermano. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y a todo con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehoiachin y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán. Hasta ahí. Y nos está mencionando, este es el año ya 606. Este es el año 606 donde viene a concluir toda festividad, toda luna nueva, todo día de reposo para esta nación. Cuando desobedecieron al poderoso, vino todo esto sobre de ellos. Vino a concluir todas sus fiestas, tal cual se los dijo ahí en Isaías y se los dijo en Oseas. Por cuanto hiciste todas estas cosas, yo te voy a entregar a tus amantes, a los asirios y a los caldeos. A ellos te voy a entregar. Por cuanto hiciste todo esto, aquí vinieron a cesar, pero no porque el Señor haya querido que terminen, pues Él dio la orden desde el principio, estos tiempos van a estar entre ustedes. Estas festividades ustedes tendrán que celebrarlas año con año. Mas sin embargo le dice, yo voy a hacer que cesen, porque las han hecho mal, las han hecho suyas. No guardan mis mandamientos, sino andan en los placeres, por eso es que yo los voy a destruir, pero no porque quiera que cesen mis festividades, no porque quiera que terminen mis fiestas, esas están establecidas desde muchas. Nos damos cuenta que una vez que regresó Judá, la siguieron celebrando. Nehemías, el profeta Nehemías, que habla ya una vez del regreso, de una vez que nuevamente los judíos a su tierra, volvieron a celebrar las festividades. Nehemías capítulo 8, verso 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ahí nos está mencionando cómo es que una vez que son restituidos, una vez en el cautiverio, están celebrando nuevamente las festividades. Si el poderoso hubiese querido que terminaran, ya no las hubiese pedido que las celebraran. Ya no les hubiese pedido que guardaran todas estas cosas, porque ya les había dicho que no las celebren. Cada profeta está hablando en un tiempo y para ciertas personas. Realmente, cuando nosotros escudriñamos cada uno de los profetas, debemos de ver a quién le está hablando, porque nosotros muchas de las veces generalizamos y pensamos que le habla a todo el mundo, pensamos que le habla al pueblo y le habla a los enseñadores, pensamos que les está hablando en todo momento, en todo tiempo, y eso no es cierto. Él está dando fechas. El profeta está determinando un tiempo de cumplimiento. Y una vez que se cumple, entonces viene la secuencia. Viene a seguir adelante la profecía. De esta manera, una vez que regresaron del cautiverio, una vez que les hizo cesar todas sus fiestas por cuanto habían hecho pecado, una vez que son restituidos y vienen a estar bien delante del Padre, entonces guardan esta festividad, la de los tabernáculos. Así estas festividades están establecidas ahí en Levítico capítulo 23. Todas y cada una de ellas. Vamos a leer Levítico capítulo 23 para siquiera conocerlas, para saber cuáles son. ¿Todo el capítulo? Sí, mi hermano. Pongámosle atención a cada una de las festividades. Pues son 7 festividades. Conozcamos las primeras cuáles son, para posteriormente poder hablar de ellas, ahora en estos tiempos que se... poder hablar de ellas, pues lo que fue en un cierto momento, algo literal y físico, ahora nos está enseñando el Mesías que cada una de ellas tienen una representación espiritual. Entonces, en su momento iremos viendo cada una de las representaciones. Habló Jorge Levítico Bajía capítulo Moshe. 23, versículo 1 en adelante. Habló Jorge Bajía a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jorge Bajé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová He en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová He, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová He. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová Jeb. 7 días comeréis panes sin levadura.

Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo. El octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Elohim. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yod-Heh-Bad-Heh. Vemos aquí claramente 7 fiestas. ¿Cuáles son las que nos son mostradas? De lo que leímos, ¿cuáles son, mis hermanos? Ahí no hablamos de lunas nuevas, mis hermanos. Únicamente hablamos de las festividades de las que nos está mencionando aquí. Nos está abarcando lo que es Pesaj o Pascua. Viene lo que es Maxó, o panes sin levadura. Viene posteriormente lo que es Shavuot, o Pentecostés, o semanas. Posterior a ella viene lo que es trompetas, o Yom Teruah. Después de Yom Teruah viene lo que es Yom Kippur, o Día del Perdón. Posterior al Día del Perdón viene lo que es Sukkot. Sukkot o cabañas. Y la última es el gran día, Yom Shemini, o es día octavo. Acordémonos que en cada una de estas festividades, las primicias son en Shavuot, mi hermano. Shavuot o Pentecostés, o semanas, que es a contar 50 días y se recogían las primicias de todas las siembras, de todo gran tostado, para llevar un presente delante del Señor. Entonces, estas festividades son las que son anunciadas aquí en Levítico, con la finalidad. Estas fiestas son las que son anunciadas aquí, de las cuales hasta los días de ahora nos está mencionando el maestro que se celebran. El maestro estuvo en todas estas fiestas, en todas y cada una de ellas estuvo. Tenemos ahí en Juan capítulo 7, versículo 36 y 37. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí dice que en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? ¿Cuál es esta fiesta? Capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En todas estas fiestas estuvo el maestro presente. En todas estas fiestas estuvo ahí él, dándole la representación a cada una de ellas. Ya no tan solo celebrándola como lo hacía el israelita según la ley que viene aquí en Moshe, sino cada una de ellas ya dándole su presentación. En esta fiesta él ofreció esa agua de vida. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba en este día de Yom Shemini. En este día octavo vino a darle su representación, no solo a esta, sino así como tenemos la representación de Pesaj, de tal manera que el Mesías representa al Cordero que se inmutaba en el día de Pascua. Así cada una de las festividades tiene ahora una representación. como dice en Hebreos, que todo esto era sombra de lo por venir. Vamos a Colosenses primero. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es obra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Hasta ahí. Nos dan estos textos para decirnos también que ya no es necesario celebrar estas fiestas, pues nos dice aquí mismo en Colosenses, en el versículo 14, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y dejando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta. ¿Cómo se les va a juzgar, mis hermanos, si ni siquiera la celebran? Pero si la celebran, entonces sí se les juzga. ¿Se les va a juzgar? ¿O el judío los juzgaría porque aparentemente, a la vista de ellos, no la están celebrando como dice Moshe? Pues el maestro no nos enseña a celebrarla como dice Moshe, sino como él es el que nos enseña, como él es el que nos da el ejemplo de cómo tenemos que celebrarla. Pues dice que todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es del Mashiach. Ahí nos menciona cómo es que todas esas festividades iban a ser una representación. Todas esas festividades eran una representación. Saulo mismo nos habla de ellas. Ahí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante. No es buena vuestra jactancia. 6 al 8, mi hermano. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Ahí les está mencionando, no es bueno ser jactancioso. No es bueno jactarse, no es bueno ser soberbios, no es buena esa jactancia que hay entre ustedes. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, el Pesaj, que en la antigüedad se tomaba un cordero y se apartaba desde el día 10, y era inmolado en el día 14, de forma física, literal, vino a representar al Mesías como ese cordero que vino a derramar la sangre por cada uno de nosotros, permitiéndonos así la entrada al pueblo. Así como esa fiesta de Pesaj o Pascua tenía su representación que venía a ser en el Mesías, así cada una de las fiestas tienen su representación. Y hoy en día ya no celebramos lo que está escrito a la letra, sino lo que representa. Así como el Mesías representó a aquel cordero, así cada una de las fiestas nos viene en la escritura la mención de qué representa cada una de ellas. Y esto es lo importante. Eso es lo necesario para celebrarse, pues nos está diciendo, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, fue ya crucificada por nosotros, así que hagamos la fiesta, hagamos una fiesta en la vieja levadura, no en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. en panes de sinceridad y de verdad que debemos de representar ahora cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros representábamos estos ácimos. Mientras que allá dice, durante 7 días no comerás pan sin levadura. Ahora nosotros representábamos estos panes, que no deben de tener levadura. Y la levadura es la representación del pecado y de la mentira. De esta manera nos dice, ahora nosotros vamos a celebrar una fiesta. Ya no en ácimos de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces nos está mencionando, con respecto a estas festividades, que son establecidas año con año, cuando nosotros analizamos desde un punto hebreo, todos los que tengan abierto su programa de Word, vamos a Levítico, capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahí nos menciona, habla a los hijos de Israel y diles, las festividades, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Qué palabra aparece aquí en la palabra fiesta? Ahí nos aparece la palabra moed. Estos son los moed, los tiempos señalados del Padre. Mientras que en unos lados nos la tradujeron como fiestas, en otros lados nos la tradujeron como asambleas, reuniones. Día señalado, estaciones, de estas varias maneras nos la tradujeron esta palabra. Como nos la tradujeron de varias maneras, podemos ver que está ahí atrás. Cuando nosotros lo analizamos, vemos que el sol, la luna y las estrellas fueron puestas para señalar los moed. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 14. E incluso podemos ver que el sol, la luna y las estrellas que se encuentran ahí en Génesis no son literales. No es el sol que está ahí arriba. No es la luna que se encuentra en el cielo. No son las estrellas que se encuentran afuera en el universo. De eso no nos está hablando Génesis. Pues ese sol, esa luna y esas estrellas fueron puestas para gobernar. Puestas para gobernar, entonces tienen leyes. Tienen un régimen. Si se desobedece, vienen a ser castigados. Mas el sol, la luna y las estrellas, literales, si yo les desobedezco, no me castiga, no me dice nada. Que se argumenta con respecto a las leyes naturales del sol y luna, si yo vengo a desobedecer cada una de estas leyes, nadie me dice nada, nadie me encarcela, nadie me condena. Más de lo que nos está diciendo el Padre ahí en Génesis es totalmente distinto. Ese sol y esa luna sí nos gobiernan. Pero acordémonos que el maestro nos está hablando, que es una parábola. Y si es una parábola, entonces ya posteriormente explicaremos qué significa el sol, la luna y las estrellas. Al menos los hermanos que sean nuevos, ya explicaremos qué es el sol, la luna y las estrellas y cómo es que vienen a gobernarnos. Estos fueron puestos para señalar los moed, dando a entender que los moed no son de Moisés para adelante, sino que ya Abraham, Isaac, Jacob y cada uno de ellos celebraban los moed. Pero así como no vemos que Abraham guardara el Shabbat, así no vemos que Abraham guardara cada una de estas fiestas, pero no porque no las guardara, sino en realidad porque no viene con mucha claridad aquí en el Génesis que Abraham guardara el día de Shabbat. Mas todos damos testimonio, según lo que menciona en Génesis capítulo 25, verso 6. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice que Abraham guardó sus preceptos, estatutos y leyes. ¿Y qué vienen a ser las festividades? ¿Sí le pusimos atención cuando íbamos leyendo las festividades? ¿Cómo se las iba determinando una por una y concluye diciendo, estos son? Estas son las festividades, estatuto perpetuo en las generaciones. Abraham ya guardaba eso desde tiempos antiguos. Así como guardaba también el Shabbat, así guardaba estos estatutos, estas festividades. Entonces nos está dando testimonio cómo es que estas festividades no son de Moshe. Es tan importante que veamos que no son de Moshe para adelante, porque la que le fue dada a Moshe vino a ser añadida. Y tuvo su conclusión en el Mesías, ahí terminó. Pero nos está hablando la Escritura acerca de la fe de Abraham. La fe que tuvo Abraham, y guardó mandamientos, estatutos y decretos, y aún leyes. De eso es de lo que estamos hablando, de lo que guardó, no de lo que guardó o lo que mandó guardar en el tiempo de Moshe. De esta manera nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta. No te van a juzgar si no la celebras. Te van a juzgar si la celebras. Porque te van a decir, sobre todo el judío, el mesiánico, eso no se hace así. Entonces, te van a querer decir, eso se hace según lo que está mencionando en la Torá, en Moshe. Y eso te enseña el maestro que no es cierto. El maestro te dice claramente cómo celebres cada una de ellas. Están establecidas hasta hoy en día. No han sido modificadas. Porque no son de Moshe para adelante, sino son desde el Génesis. Ya posteriormente explicaremos cómo es que el sol, la luna y las estrellas las señalaban desde el tiempo antiguo. De esta manera nos está mencionando cómo es que aún los discípulos siguieron celebrando cada una de las fiestas. Los discípulos siguieron festejando cada una de ellas. Y si el maestro la celebró, también nos dice, ejemplo os he dejado, para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Pues ya hemos visto cómo es que los ejemplos que nos ponen en Oseas y en Isaías, están totalmente desubicados. Porque eso ya sucedió y siguieron celebrando. Eso no es una base para dejar de celebrarlas. De esta manera vemos que están establecidas hasta hoy en día, mis hermanos. ¿Les quedó alguna duda de lo que estamos viendo, mis hermanos? ¿Cómo es que las festividades hasta hoy en día están establecidas? Tanto que en Isaías nos está diciendo que aun cuando venga el Mashiach, dice que van a seguirse celebrando. Isaías capítulo 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahí les menciona que de sábado en sábado y de mes en mes vendréis a celebrar las festividades delante del Señor. Zacarías capítulo 14. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos no vendrá hasta sobre ahí, él. Mi hermano. Ahí les menciona y sucederá que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat tendrán que subir. Y no solo eso, sino que también a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esas festividades se seguirán haciendo. Bueno, entonces nos está mencionando que las festividades hasta hoy en día están establecidas, pues aun cuando venga el Mesías se van a seguir celebrando. Realmente si él hubiese estado harto de todas estas, cuando hubiese venido, o cuando ven, cuando, entonces no se celebrarían. Pero hasta el día de hoy se siguen celebrando estas festividades, pues los discípulos las celebraron, el maestro las celebró, mas ahora con una representación totalmente nueva. Ya no como estaba en el rito de Moshe, sino con una representación totalmente renovada. Dice mi hermana Varinia que ¿cuándo son las fechas de las fiestas? La fiesta que ahorita se acerca es la fiesta de Pesach. Y esta se va a celebrar el de jueves para viernes. Es jueves para viernes, 5 de abril. Jueves para viernes, entre las dos tardes. El 5 de abril en la noche, jueves para viernes, entre las dos tardes, va a ser Pesaj, va a ser Pascua. Es esta que ahorita se acerca. Posterior a ella viene lo que es ácimos. Ácimos o panes sin levadura. Y esta se celebra el día 7, cae exactamente en Shabbat. En Shabbat esta fiesta de Pes ácimos. Ese día nos toca Shabbatón, se le llama. Doble fiesta cae en ese día, el día 7. De ahí posteriormente se extiende, se cuentan 50 días después del mecimiento de la gavilla, se cuentan 50 días. No, mi hermana Leslie, ya no se va a comer las hierbas amargas. No se va a comer las hierbas amargas ni tampoco el cordero asado, mi hermana. Esto ya tiene su representación. Cada una de las fiestas no se van a celebrar de acuerdo a como están escritas en Levítico. Ninguna de las festividades se va a celebrar según lo que está mencionado en Levítico. Vamos a dar la explicación de cada una de ellas en su momento. Entonces ya estaremos platicando posteriormente cómo se deben de llevar a cabo estas festividades. Bueno, ya en su momento estaremos hablando acerca de estas cosas, de cómo se celebran, según lo que dice la Escritura. Bien, mis hermanos, entonces aquí concluimos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Ya en algunos días es muy tarde y en otros aún pues es temprano. Que el Poderoso les bendiga y les guarde a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo bien fuerte. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda el shalom. Shalom, mis hermanos.